se me despierta amor ignoto. El alón zurdo, mi razón siniestra y dulce, gata feliz, gata bermeja, bajo lo astral de los orujos tembladores, desde las desolaciones de lo antiguo, te quiero así, quisiera amarte una vez mente coloradita, en algún médano encorvado, o en el nido de la coral, o donde estuvo la carreta blanca, el campamento quebrajoso del turco triste, que se acabó bajo la helada, entre las piedras gruesas, más acá de la diestra de la viruela negra, de la derecha de la vida, de la boca enfadada, entre los botones carcomidos de los últimos soldados, entre las ollas del médano blanquecino, en las noches embargadoras, donde respira la víbora de la cruz, contra el repudio del rey que piensa, no más contrito y entecado, quisiera una, únicamente serte chingolo, de los mollares, piche de los ulupes, zorro enjarillonado, peludo, grasa amarilla, trapial, manso, hasta pasearte en las pupilas.